Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de junio. La Junta de Andalucía no notifica hoy martes nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 24,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 4 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 2 corresponden a la última semana. Otros temas de interés. Esta mañana ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz la presentación de la 25ª edición de la Subida a Ubrique, con la presencia del responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la institución provincial, Jaime Armario, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique y diputado provincial, Manuel Ángel Chacón, la alcaldesa de Benaucaz, Ana Belén García, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, el presidente de Escudería Ubrique como entidad organizadora, Pedro Carlos García, así como una representación de la empresa patrocinadora Cadimar. Todos los portavoces han mostrado su satisfacción por la recuperación de una de las pruebas con mayor impacto económico, social y mediático, entre las que se disputan en las carreteras de la provincia de Cádiz, una subida que es ejemplo de calidad organizativa y que supone un revulsivo para establecimientos hosteleros y de alojamiento y que permite promocionar la comarca de la Sierra de Cádiz. Jaime Armario ha explicado que de manera paulatina la provincia comienza a recuperar el pulso como sede de acontecimientos deportivos internacionales de gran flujo turístico. De que esta subida de Ubrique y Benaucaz recupera ese marchamo internacional, ¿no? Estamos hablando de una prueba internacional, con lo que ello supone de promoción, de compromiso, de esfuerzo, de traer a los mejores pilotos y que esta prueba sea una puntuable para un campeonato internacional, pues lo hace como una referencia y pone a la Sierra de Cádiz, en Ubrique en particular, pone a la Sierra de Cádiz en el escaparate internacional del mundo del motor. Por otro lado, avanza LGTBI Ubrique. Procedía en la tarde de ayer a la colocación de la bandera multicolor en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración de la cuarta semana de la diversidad. De igual modo, se daba lectura a un manifiesto en defensa de los derechos LGTBIQ, recordando que debe de ser una lucha común que nos mejora a todos como sociedad y como personas. Para Avanza, la izada de la bandera supone un ejemplo vivo del compromiso de las instituciones con el colectivo, una bandera que permanecerá en el balcón del Ayuntamiento durante una semana para crear conciencia y para apoyar y demostrar que somos y debemos ser tolerantes desde todos los sectores y los ámbitos de la sociedad. Hoy, como de costumbre estos años atrás, nuestra asociación vuelve a salir a la calle. Vuelve la reivindicación y aunque en la actualidad vivimos tiempos muy convulsos, nuestro movimiento no cejará en su empeño y su trabajo de defensa diaria y colectivo en pro de los derechos LGTBIQ. En estos años atrás hemos dejado constancia de nuestro trabajo y de nuestros proyectos, ayudando siempre a sumar y a crecer en valores a nuestro municipio. Un trabajo enfocado a todo el mundo, sirviendo de muleta de ayuda a personas que pasan por dificultades debido a su orientación sexual e identidad de género, trabajando codo con codo con las administraciones públicas de una manera totalmente altruista. Muchas han sido las piedras que día tras día han ido cayendo en nuestros tejados, pero eso nunca nos ha parado en nuestra tarea de seguir construyendo. Hemos tenido en este país un sistema que no nos aceptaba, que era injusto, que nos violentaba y nos trataba como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Una sociedad que no entendía que amar libremente no era pecado ni era algo ilegal. Gracias a nuestra lucha, nuestro colectivo creció y se estableció socialmente y jurisprudencialmente en las mismas condiciones que el resto, conquistando de esta manera una aparente igualdad que contaba con el apoyo de todas las administraciones e instituciones públicas, una igualdad que hoy se está rompiendo. Una igualdad sexual dentro de la inmensa diversidad existente, que se está poniendo en peligro por los mensajes de odio y discriminación hacia nuestro colectivo, por parte de la ultraderecha de nuestro país. En un día como hoy no vamos a dejar pasar la oportunidad de recordar a todas aquellas personas que hoy no están con nosotros, pero que lo estuvieron y que nos pasaron de alguna manera su testigo en esta lucha. Porque somos aquellas personas mayores que vivieron la época de la ocultación por miedo. Somos aquellos jóvenes que creyendo que erraban vivieron una mentira. Somos aquellos valientes que se dejaron la piel por reivindicarse como iguales y pelear por sus derechos. Somos aquellos peligrosos de Franco, somos los maleantes de la época, las brujas de la ultraderecha, los enfermos de los ignorantes, las dianas de los intolerantes y la burla de los homófobos y los incultos. Somos todo eso, pero también somos una marea multicolor que va a enfrentarse a todo aquello que les plante cara y pretenda de alguna manera u otra volvernos a encerrar en un armario. Porque esto es una lucha común que nos concierne a todos como sociedad y que nos mejora como personas. Seguiremos construyendo esta sociedad, mejorando nuestros pueblos, luchando por nuestros derechos y haciendo pueblo y provincia. Nosotros solo pedimos respeto, exigimos igualdad y no olvidamos nuestro pasado ni nuestra memoria para seguir mejorando y creciendo. Para las personas de este colectivo, la bandera que hoy cuelga en nuestro ayuntamiento es el baluarte que nos defiende y nos protege de aquellos insultos y actitudes que hoy son nuestras. No hay victoria más satisfactoria que esa. Esas miradas hoy nos hacen valientes, esas actitudes hoy nos mejoran y nos hacen sentir más, ser más reivindicativos que nunca. La izada de nuestra bandera es un ejemplo vivo del compromiso indiscutible y de las instituciones con nuestro colectivo. En nuestro caso, estará en el balcón del ayuntamiento durante una semana para crear conciencia, para apoyar y demostrar que somos y debemos de ser tolerantes desde todos los sectores y los ámbitos de nuestra sociedad. Una bandera que engloba la libertad en todo su conjunto y debemos de luchar por las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, por cada una de ellas que de alguna manera u otra se engloban dentro de las diferentes maneras de amar. Avanza LGTBI Ubrique cogió todos los testigos posibles para conformarse como un movimiento plural y social, donde todos cabemos y todos sumamos. Aún tienen que llegar más conquistas, más apoyo y más trabajo. Así que desde aquí pedimos a todos que se unan a esta lucha, que se remanguen con nosotros, que se pongan a nuestro lado, que elijan equipo y que tomen partido. ¡Viva el orgullo y viva Ubrique! ¡Viva! ¡Viva! En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. En su intervención, Jorge Oliva ha dado a conocer los contenidos de dos propuestas que Ciudadanos va a presentar en la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. Sí, la semana pasada realizamos en concreto dos mociones. La primera de ellas, aunque se trata de instar al Gobierno de España, pues repercute directamente a todos los ubriqueños, y con esta moción lo que pretendemos sobre todo es evitar el encarecimiento de la factura de electricidad. Pues como habrán visto todos, hemos recibido en este mes una factura correspondiente de electricidad al periodo del mes de mayo, en concreto hasta el 31 de mayo. Probablemente a todos le ha llamado la atención que en ese momento se ha cortado la factura. Vamos a recibir varias facturas durante de este mes, y el motivo es que a partir del 1 de junio entra en vigor una nueva estructura de peaje con bastante, por lo menos a mi parecer, a parecer del Grupo Municipal de Ciudadanos, una estructura bastante compleja. Se divide la tarifa en hora punta, hora llana y hora valle, que tendremos en vigor a partir de junio y que de facto va a suponer un aumento considerable de la factura de electricidad, porque la hora punta es prácticamente en la que los ciudadanos, por norma general, pues usamos la electricidad, porque la hora punta es de 10 a 2 y de 6 a 10, por tanto se nos va a encarecer de forma notable, más del doble del coste de la electricidad en ese horario. Y bueno, como no pongamos la lavadora o como preparemos la comida a partir de las 12 de la noche, pues va a ser bastante cara la electricidad. Y nosotros lo que pretendemos con esta moción es que no se lleve a cabo esta iniciativa de las compañías eléctricas, que está apoyada por el Gobierno de España, por diferentes motivos. En primer lugar, lo que creemos que no se ha informado bien y de forma correcta a todos los ciudadanos. De hecho, la mayoría, prácticamente unos días antes de que entrara en vigor el 1 de junio, pues hemos visto en prensa o en redes sociales ese aumento de la factura de electricidad, y creemos que se debería haber hecho de forma más paulatina y poco a poco, y no como se va a hacer, y que a partir de julio pues todos los ciudadanos vamos a ver incrementada la factura de electricidad y también todos los comercios, porque prácticamente ese horario punta de 10 a 2 y de 6 a 10 pues prácticamente coincide con el horario comercial, y por tanto el pequeño comercio pues también va a tener que sufrir este aumento de la factura de la electricidad. También nosotros lo que proponemos es que se aplique el tipo de IVA reducido del 21% al 10%, al menos durante un periodo transitorio que debería aplicar desde junio, y por lo menos estamos convencidos de que al menos hasta final de año que los ciudadanos nos vayamos adaptando a esta nueva normativa. También estamos viendo en prensa que posiblemente mañana o pasado mañana pues haya un consejo de ministros y se pueda, y parece que la intención del gobierno de Pedro Sánchez es indultar a los condenados por el Tribunal Supremo del proceso. Para poner en situación, en el 2017, en otoño de 2017, algunos políticos de Cataluña pues decidieron de forma unilateral poner una urna para que Cataluña se separara de España, un proceso de independencia, un proceso unilateral, totalmente ilegal, como así lo han corroborado sobre todo el Tribunal Supremo, que condenó a una serie de personas, de políticos, por tomar esta decisión de forma unilateral, vulnerando nuestra Constitución. Yo creo que nuestra Constitución, pues desde 1978, en aquel momento, pues hubo unidad en España, y yo creo que si en algún momento hay que hacer alguna reforma, pues siempre que sea con unidad y que tenga respaldo de una amplia mayoría, pues desde Ciudadanos pues estamos abiertos a cualquier reforma, pero lo que no se puede es que de forma unilateral una serie de personas pues decida hacer un referéndum unilateral. Además, si vemos las imágenes, fue pues se hizo de forma violenta, hubo agresiones, se rompieron muchos escaparates de comercio, en general pues fue una jornada muy muy violenta. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha convocado la celebración de un cabildo extraordinario de cierre de ejercicio para este jueves. Los hermanos y hermanas están convocados a las 9:15 en primera convocatoria y las 9:30 en segunda convocatoria en la Casa Hermandad, en la Avenida del Rodezno. Sebastián Casillas ha dado a conocer en Radio Ubrique el orden del día de este cabildo. Sí, la verdad que sí, que va a ser un cabildo un poco extraño, puesto que lo que es presentar la actualidad que ha habido en la hermandad ha sido más bien poca en lo que se refiere a los cultos externos y a otro tipo de actividades, puesto que la situación pandémica que estamos por el tema de las medidas higiénico-sanitarias que hemos tenido que tener en cuenta, etcétera, pues ha podido hacer bien poco. También nos coincidió que desgraciadamente aquí en Ubrique, digamos, el repunte más alto que hubo de casos lo tuvimos lo que fue la semana anterior y la propia semana de Semana Santa, que es cuando la hermandad tiene más actividad, y ahí vamos a tener, la verdad, que poco que hablar, pero sí tenemos muchísimos temas muy importantes, como va a ser la aprobación de los actas anteriores, como va a ser presentar los proyectos que queremos hacer, Dios mediante, para el próximo curso pastoral, si va remitiendo lo que es el tema de la pandemia, así como el próximo cabildo electoral que vamos a tener, que ya por parte de nuestra delegación de Sesana pues tenemos aprobado lo que es la candidatura única que hay junto con todas las personas que la acompañan. Y aparte de esto, pues esta noche en el cabildo pues tendremos el día 24 tendremos en bien, junto con nuestro párroco y director espiritual, ya una vez con toda la documentación aprobada, de consensuar en ese mismo cabildo la fecha en la que vamos a proceder a hacer lo que son las elecciones de la hermandad. Candidatura única de Cristóbal Franco Sevilla, le va a acompañar prácticamente los miembros de esta junta, los miembros de esta junta de gobierno que ha estado durante estos no 4 años, sino casi 5, puesto que por la pandemia desde la diócesis todos los procesos electorales quedaron, digamos, suspendidos, y entonces la propia diócesis, pues, digamos que prorrogó por unos meses más lo que eran las candidaturas de todas aquellas hermandades que estaban en proceso de apertura electoral. Esto se empezó casi hace un año a tramitar la documentación, uh-huh. Se hizo la revisión de censo, se mandó todo, tuvieron las listas publicadas, se abrió el plazo de candidatura, se abrió todo, pero nuestra diócesis de Sidonia Jerez, en el momento de que la pandemia de nuevo pues empezó una nueva ola y empezó a presentar su peor de las caras, pues decidió suspender todos los procesos electorales que habían abierto en las distintas hermandades de la diócesis. Y a partir del día, creo que ha sido 21 o 22 de abril de este año 2021, pues emitió un decreto donde se volvieron a abrir los procesos electorales, se empezó a tramitar de nuevo toda la documentación, se mandó ya el censo revisado, luego se abrió el plazo de candidatos, que ha estado durante 32 días abierto para ver qué personas querían presentarse y cumplían los requisitos para hermano mayor. Y una vez que ya se ha cerrado el plazo, había una única candidatura, no había más candidatura, y se ha remitido de la documentación, pues esta misma semana recibíamos el visto bueno, la aprobación para convocar cabildo electoral, y lo único que queda, pues en este mismo cabildo que vamos a tener ahora día 24, pues en consenso con lo que es Junta de Gobierno, con nuestro barrio, con ese mismo cabildo, vamos a poner una fecha que ahí vamos a sopesar o vamos a discutir si va a ser antes de que finalice este curso pastoral, lo que es ahora en finales de principios de julio, porque ya finales de julio va a ser imposible, si va a celebrarse a principios de julio o vamos a celebrar cabildo electoral a principios de septiembre. Eso es el único fleco que queda por atar, buscar una fecha, si va a ser principios de julio o principios de septiembre. Y o lo hacemos las primeras semanas de julio, antes de que la gente empiece a coger vacaciones y empiece de playas, de campo, etcétera, o lo hacemos una vez que la gente haya vuelto del verano. Eso es lo que queremos, lo que en el cabildo tenemos que tomar, esa decisión. Uh-huh. Obispado no nos obliga ahora mismo a tener que convocar elecciones de una manera inmediata, en 10, 15 días, ni... siempre y cuando se hagan antes de finales del mes de septiembre, son válidas y cumpliendo el quórum que tenemos que cumplir, hermano. El censo de votantes, según las últimas revisiones que se hicieron y la aprobación por nuestra delegación diocesana, los hermanos que tienen derecho al voto son 394, lo que es porque llevan más de 2 años de antigüedad en el censo nómina de la hermandad, o porque cumplen con la mayoría de edad, tienen 18 o más años, que son los requisitos que se exigen. El quórum se quedan 112 personas, tendrían que votar 112 personas para que esos resultados fueran válidos y en un principio pues nuestra diócesis los aceptara. Además, hoy martes, los centros educativos ubriqueños despiden el curso académico 2020-2021 organizando actividades lúdicas en todos los colegios con la colaboración de las distintas AMPAs. Desde el Colegio Benafélix, su directora ha agradecido la colaboración de todas las familias en este curso tan complicado debido a la pandemia. Un curso totalmente atípico y la verdad que contra todo pronóstico pues hemos aguantado todo el curso escolar. Y no hemos tenido ni que cerrar, ni confinar ningún aula, ni cerrar el centro, que era lo que más teníamos nosotros. Nosotros desde en todo momento hemos seguido las recomendaciones para prevenir los contagios y también, hombre, de agradecer a las familias que también estaban pendientes de su hijo y en el momento que tenían cualquier síntoma, pues lo dejaban en casa y no lo traían al centro, aunque fuera cualquier sintomatología, que no tuviera que estar... En cuanto a que no te diese referencia con el COVID, pero lo han dejado en casa para evitar posibles consecuencias. Así que eso también es de agradecer a la familia, porque eso nos ha evitado pues muchos problemas. Los alumnos han sido totalmente unos campeones y nos han dado a todos nosotros pues una gran lección, porque ellos desde el primer día pues asumieron las nuevas rutinas que había en el centro, que para nada tenían que ver con las que teníamos en años anteriores. Y ellos han estado con las mascarillas, han estado separados de sus hermanos, primos, vecinos dentro del colegio porque sabían que no podían salirse de su grupo burbuja y además lo han hecho sin ser resistar y acatándolo, porque sabían que era lo que había que hacer aquí en el centro. Aunque después fuera del centro hubiese otras normas, otras cosas, aquí se han llevado a rajatabla y la verdad es que por ese aspecto también lo hemos tenido mucho más fácil nosotros, que no hemos tenido que estar pendiente de eso porque ellos lo tenían asumido de primera hora. Curso decidimos que no se iban a realizar actividades complementarias fuera del centro y entonces no hemos hecho ninguna actividad fuera del centro y tampoco hemos permitido este año que viniera nadie de fuera del centro a hacer ninguna actividad. Entonces nosotros realmente que estábamos acostumbrados a esa dinámica de trabajar por proyectos, de que vinieran familias, de hacer grupos interactivos, de venir con distintas asociaciones de la localidad o incluso de fuera, de salir nosotros a ver nuestro entorno, a visitar los museos, a salir fuera de la localidad, pues la verdad es que este año no ha podido ser. Hemos hecho otras actividades aquí en el centro para conmemorar las efemérides. Se han hecho, pero a nivel de grupo o cuando nos hemos reunido, pero tal como están hoy dispuestos, a través de grupos burbujas sin mezclarlos los unos con los otros. En fin, que se ha intentado realizar actividades para vernos todos, pero es verdad que, como en años anteriores, no. Pero bueno, es que este año es así, es atípico y hay que adaptarse a las normas que hay. Y dentro de esas normas, pues hacer lo que meramente se pueda, porque por pasar un rato agradable no vamos a echar por tierra porque no sabemos lo que pueda venir detrás. Entonces hemos intentado en todo momento respetar las normas, en todo momento. Y no se ha hecho nada que pudiera poner en peligro la salud de nuestro alumnado, ni del profesorado, claro. Entonces nos hemos basado todo el año en las recomendaciones y nos hemos basado en el protocolo COVID que teníamos en el centro. Y una última cuestión para finalizar. La ubriqueña Julia Romero Sánchez ha conseguido el tercer premio en el noveno Certamen Literario Nacional de Narración Corta y Ensayo Rosalía Salas Vallejo. El certamen lo convoca con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, con el fin de sensibilizar y concienciar a la juventud, promoviendo una reflexión sobre la problemática y la situación de las mujeres en la sociedad actual. El jurado ha concedido el tercer premio de este concurso a la ubriqueña Julia Romero Sánchez por su relato titulado Mamá, yo también soy princesa. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, tu radio. Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Buenas tardes. Los 9 cabecillas del proceso independentista del 1 de octubre del año 2017 en Cataluña ya tienen sus indultos. Los ha aprobado, como se esperaba, el Consejo de Ministros de este martes. A punto está de aparecer el presidente del Gobierno para realizar una declaración institucional sobre este asunto. Les recuerdo que fueron condenados apenas de 9 a 13 años por el Tribunal Supremo. La más alta para Oriol Junqueras, que era vicepresidente de la Generalitat. Fueron condenados por sedición y malversación. Se descartó la rebelión. La novedad es que esta medida de gracia, los indultos, están condicionados a que los indultados no vuelvan a delinquir en un plazo que va de los 3 a los 6 años. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa, a punto de comenzar esa declaración institucional. Carmen del Arco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Han sido casi 4 horas las que ha estado reunidos el Consejo de Ministros analizando esos expedientes de indulto que tienen un grosor de unos 30 folios cada uno de ellos. Ahí se justifica por interés general su salida de prisión, algo que podría producirse en horas porque el Tribunal Supremo ha anunciado que se va a reunir de urgencia cuando sean oficiales los indultos sin esperar a que se publiquen en el BOE. Los indultos ya, por tanto, aprobados son parciales, reversibles y no van a revocar la imposibilidad de que sean cargos públicos. Estamos esperando esperando esa comparecencia institucional de Pedro Sánchez sin preguntas, que apenas va a durar unos minutos. Volveremos hasta Moncloa en cuanto se produzca. Aquí en Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, augura más división en la sociedad después de estos indultos. Sánchez no conoce la ruta de los independentistas, solamente conoce la ruta de Sánchez, y evidentemente por ese camino lo único que se va a provocar son muchas más divisiones en el futuro en el conjunto de la sociedad, especialmente catalana. Vamos hasta el Palacio de San Telmo, primeras impresiones.